¿Tecnología para qué? ¿Tecnología para quiénes? En busca del crecimiento desde Argentina y Latinoamérica, intentamos volcar la mirada hacia nosotros, hacia lo nuestro. Pero todavía nos resuena una pregunta. ¿Para qué sirve la tecnología? Para mejorar la calidad de vida de todos. Para promover el trabajo genuino. Para generar desarrollo junto a las comunidades de todo el país. Para convivir en armonía con el ambiente. Para que en todas las regiones, el que quiera producir pueda hacerlo. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para federalizar la industria. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tecnología para Todos, a esta edición número 39, en la cual nos encuentra mujeres en el panel y mujeres al mando, digamos, porque los hombres de Tecnología para Todos están con diferentes responsabilidades, se acerca fin de año, así que todos están rindiendo, están un poco colapsados con sus estudios, pero nosotras estamos acá firmes al pie del cañón para brindarles muchísima información relacionada con la tecnología como los tenemos acostumbrados. Pero para contarnos qué tenemos en el programa de hoy, vamos a empezar con Soledad, que tiene una muy interesante entrevista. Así es, Florencia, hoy vamos a contar con la presencia de una invitada muy especial. Se trata de Belén Elgoyen, recientemente reconocida como investigadora de la Nación. Ella es doctora en bioquímica y es una mente brillante, como la llaman muchos. Ha hecho muchísimos descubrimientos relacionados con el sistema auditivo y en breve nada más va a estar acá para contarnos, para hablar de la trayectoria y para hablar de la ciencia en la Argentina. Así que quédense que es muy interesante la entrevista. Así es, Sole, y seguimos con mujeres entonces. Tenemos mujeres en piso. Sí, hoy copamos todo. Y mujeres en entrevistas que han logrado reconocimientos a nivel internacional. También vamos a estar por La Pampa, vamos a hablar con la gente del Centro INTI La Pampa, porque se estuvo desarrollando allí hace muy poquitas semanas el cuarto concurso, la cuarta edición del curso de quesos pampeanos, que le brinda la posibilidad a los productores lácteos de la zona de poder exponer sus productos y ver si son aptos, si no, y también les brindan sugerencias en caso de que no cumplan con los requisitos para que puedan mejorar, así que vamos a estar charlando con la gente de INTI La Pampa. Además, ¿saben a quién tenemos? ¿A quién vuelto al programa de hoy? Ya volvió la semana pasada, pero esta vez vuelve con todo. Vuelve la señorita Liliana Cannaves, o Lilian Cannaves, como le han apodado también en las oficinas de INTI. Se nos va para arriba, una estrella ya internacional, Lilian. La van a premiar en los premios Éter, en breve, a la sección de Lili. Así que la tenemos hoy en piso con su sección El Mundo de Lili, en realidad llamada INTI Pregunta, apodada por nosotros El Mundo de Lili. Yo creo que van a tener que abrir una terna de divas. Va a estar Lilian Cannaves, Mirta, Susana, bueno, y yo creo que gana Lilian, ¿eh? Gracias. Carisma, seguramente. Y el entrevistado es realmente un lujo el que consiguió esta vez Lilian. Se hizo un esfuerzo de producción, o sea, estuvo, se tomó su tiempo, se tomó unas vacaciones. Yo hasta diría que hace años que lo viene llamando. Sí, le hicimos casi hasta un piquete al aire, le hice yo, pero Lili volvió y volvió recargada. Reloaded. Exactamente. Perfecto. Entonces, nos apura el tiempo, así que comenzamos con esta 39ª edición de Tecnología para Todos. Al que se quiera contactar con nosotros, recuerde que lo puede hacer llamándonos por teléfono al 011-4724-6358, por mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, o si no también en nuestro Facebook, que es Tecnología para Todos. Quédate que ya seguimos con más Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y arrancamos con un nuevo bloque en Tecnología para Todos. Estamos en línea con Belén Elgoyen. Ella es doctora en bioquímica y trabaja en el Instituto de Investigación en Ingeniería Genética y Biología Molecular y en la Facultad de Medicina. Además, Belén fue reconocida recientemente como investigadora de la Nación 2012. ¿Cómo te va, Belén? ¿Cómo estás? Bien, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, Belén, tenés una gran trayectoria y acá en Tecnología para Todos vamos a tratar en un ratito nada más de pasar por toda tu vida y por todos tus grandes descubrimientos y entender, bueno, un poco cómo es tu trabajo como científica en la Argentina. Vos estuviste a principios de los 90 en el Instituto Salk en La Jolla, en California, y ahí hiciste un descubrimiento bisagra en tu carrera que involucra el sistema auditivo. ¿Podés contarnos, bueno, de qué se trata esta investigación, este gran descubrimiento? Sí, estando allá y después completándolo acá, cuando ya regreso, descubrí unos genes que se encuentran expresados en el oído, que lo que hacen es dar información para que se sinteticen unas moléculas, y estas moléculas lo que hacen es lograr que el cerebro mande información al oído, se comunique con el oído y module la forma como nosotros escuchamos. Ajá. Bueno, este sistema le sirve para distintas cosas dentro del oído. Por empezar, lo que hace es lograr que sonidos suaves se escuchen mejor. Lo que hace también es lograr entender, por ejemplo, el habla en ambientes ruidosos. Uh-huh. También lo que hace es filtrar el sonido cuando uno está haciendo otro tipo de tarea, o sea, filtrar la información auditiva cuando uno tiene que leer, por ejemplo. Y finalmente lo que hace es proteger al oído frente al daño que produce la exposición a sonidos muy intensos. Belén, Carmen Canteros te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, respecto a este descubrimiento, a mí me surge una duda. Estos genes que descubriste, digamos, hay veces que genéticamente por nacimiento están dañados y la persona puede tener problemas de hipoacusia o algún otro tipo de problema de audición. Mira, no se ha descrito todavía ninguna paciente que tenga mutación en estos genes. Todavía no se han descrito ningunos, así que realmente no sabemos. Pero por estudios en animales en los cuales hemos sacado el gen directamente de animales, en animales de experimentación, en ratones, los ratones no son sordos, pero por ejemplo no están protegidos del trauma acústico, tienen problemas de discriminación, etcétera. O sea, no creo que produzcan hipoacusia, pero sí otro tipo de problemas. Belén, vos hablas de este descubrimiento que fue, bueno, hace ya varios años. Vos lo descubriste casi de casualidad, ¿esto es así? Sí, es verdad. Estaba trabajando en genes de la misma familia a la que llegué, pero que no están en el oído, sino que están en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, y que están involucrados en patologías, por ejemplo, con el Alzheimer, en adicción, a nicotina, en otro tipo de patología. Y de casualidad, un día me di cuenta que había encontrado algo que no está en el cerebro, sino que está en el oído, y así encaré toda mi carrera a dedicarme a la fisiología y genética de audición. Y esto que descubriste de casualidad, ya había científicos que hacía 30 años que lo trataban de ubicar en algún lado del cuerpo humano y lo descubriste vos de casualidad. Es muy interesante, sí, cómo la investigación tiene mucho de azar, ¿no? Así es. Yo quería preguntarte, ¿este descubrimiento permite, por ejemplo, el diseño de nuevas drogas que permitan tratar lo que se denomina como trauma acústico? ¿Podés contarnos de qué se trata esto? Sí, la exposición a sonidos intensos produce daño permanente en el oído, y esto es que daña a las células que son las encargadas de decodificar los sonidos y mandarlas al sistema nervioso central, al cerebro, para que nosotros escuchemos. Nosotros tenemos muy pocas células, muy poquititas en cada oído, y ante daños con, por ejemplo, algunos antibióticos o la exposición a sonidos que son intensos, se van dañando y se van perdiendo. Y una vez que las perdimos para toda la vida, porque no, todavía hoy no se han logrado regenerar. Es un poco, es un poco fuerte lo que decís, porque me imagino que tal vez los que vivimos inmersos en ciudades muy ruidosas, en grandes urbes, padecemos todo el tiempo ruidos intensos, ¿no? Aunque no nos damos cuenta, o que estamos, los naturalizamos, pero estamos inmersos. ¿Eso daña también nuestro sistema auditivo? Sí, por supuesto que daña. Sí, en ciudades muy ruidosas como la las nuestras, donde los controles no se llevan a cabo, sí que daña. Más aún la exposición, por ejemplo, los chicos que están escuchando música ahora con estos aparatos a un muy alto volumen, se está viendo que los problemas de audición aparecen a edades más tempranas. Ajá. Y en ese caso, que es un problema uh-huh. complicado, que por supuesto que no es de vida, o sea, no es un problema que a uno lo va a llevar, no es de vida o muerte, claro. Pero bueno, a lo largo daña. De la vida vamos perdiendo la audición y cuando uno llega a edades adultas donde no escucha, es un problema complicado porque esa persona está aislada. Una persona que no escucha está aislada y bueno, y lleva a otros problemas como depresión, etcétera. Claro, en el caso de los chicos con los auriculares, o bueno, los grandes también que usamos auriculares, ahí lo que se puede hacer es bajar el volumen. Y sí, en el caso de las grandes ciudades, ¿hay alguna especie, ahí podemos prevenir de alguna forma el deterioro auditivo? El deterioro auditivo se previene no estando expuesto, eso seguro, es la mejor manera de prevenir el deterioro auditivo. No estar expuesto a un sonido intenso. Entonces, o sea, si uno está en Corrientes y Callao es bastante complicado, ¿no? Porque seguramente el nivel de ruido es alto. Pero bueno, si uno tiene que, por ejemplo, está trabajando en un ambiente ruidoso, la gente de la construcción o la gente que está arreglando una calle con esos martillos neumáticos, tiene que protegerse, o sea, con tapones o con estos aparatos que se ponen en el oído para prevenir... para prevenir la exposición. Sí. Y la otra es, bueno, el desarrollo de compuestos, de fármacos, que por supuesto no se van a usar en forma, o sea, uno no va a andar todo el día tomando pastillas para prevenir el trauma acústico, pero en casos muy puntuales, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, que tiene un montón de sus ciudadanos que van a la guerra, para Estados Unidos sí es un problema complicado y está invirtiendo mucho dinero como para lograr algunos compuestos químicos, algún medicamento que prevenga sobre el trauma acústico, porque la mayor compensación que reciben los soldados cuando vuelven de la guerra no es por amputaciones, sino que es por o pérdida de audición o por otra patología asociada a la cual no hablamos, que es la presencia de zumbidos o acúfenos, que es la percepción constante de un sonido dentro del cerebro sin que haya una fuente sonora externa. El sonido fantasma se denomina, el sonido, ¿no? Fantasma, así es. Y Belén, vos estás también trabajando en investigaciones vinculadas a poder mejorar la situación de quienes padecen esto. Sí, estamos hace casi 4 años ya con un grupo multidisciplinario y internacional de varios países. En el cual estamos nosotros, que somos ciencia básica, hay psicólogos, psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, otólogos y otorrinos, todos trabajando en forma conjunta, tratando de buscar alguna solución para las personas que padecen esta patología, que es muy frecuente. Se estiman que entre el 10 y el 15% de la población mundial en algún momento tuvo o tiene zumbidos. Son crónicos. Son crónicos y para el 1% es muy debilitante porque trae aparejado otros problemas como depresión, ansiedad, falta de conciliar el sueño, angustia. Se tienen una cantidad de trastornos emocionales que en muchos casos lleva a que esa persona no pueda llevar adelante su vida normal. ¿Y esto tiene, digamos, algún origen psicológico también, ya que decís que trabajan en un grupo multidisciplinario con psiquiatras? ¿Se ha determinado o están en plena investigación? A ver, el origen psicológico no está probado que haya un origen psicológico. Sí que las situaciones de estrés predisponen. La causa, de las causas conocidas, la más frecuente es la exposición al trauma acústico. Cuando uno se les va a un concierto que está muy fuerte, cuando sale del concierto queda un zumbido. Nos pasa a todos los que fuimos a un recital alguna vez. A un recital. Generalmente eso revierte y uno ya se le fue, pero en muchos casos a la larga no revierte y queda en forma crónica. ¿Por qué se trabaja mucho con psicólogos? Porque dentro de los tratamientos, que los tratamientos son multidisciplinarios, Una de las terapias es el counseling, o sea, tratar de apoyar a esa persona psicológicamente. ¿Por qué se trabaja con psiquiatras? Porque es un problema del sistema nervioso central, en el cual hay muchos mecanismos de moléculas y neurotransmisores que están en el cerebro que están alterados, y aparte, como viene asociado con problemas neuropsiquiátricos, por ejemplo, depresión y ansiedad, generalmente se necesita un psiquiatra para el tratamiento de esa persona también. Belén, para seguir indagando en tu trayectoria, bueno, quería contarle a los oyentes que vos arrancaste esta investigación auditiva en Estados Unidos, como contamos, y que en el 94 decidiste volver a la Argentina, decidiste ser una científica repatriada, justo el mismo día que Domingo Cavallo mandó a lavar los platos a los científicos. Bueno, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo encontraste a la comunidad científica en el 94? Bueno, yo decidí volver al país porque quiero trabajar acá y quería trabajar acá y quería tener mi familia acá. Para mí la ciencia no era lo... O sea, si bien trato de hacer ciencia a mejor nivel y me encanta lo que hago, para mí la vida personal y los afectos era en ese momento y sigue siendo más importante que cualquier otra cosa. Y por eso decidí volver al país. Ajá. Pero habiendo dicho esto, dije, bueno, trato de hacer lo mejor que puedo con las condiciones que tengo en ese momento. Ajá. Y no era un momento fácil, el apoyo a la ciencia la ciencia no era prioridad para... No era política de Estado, digamos. No era política de Estado, no era prioridad, pero yo a lo largo de los años y sigo tratando, puedo más dentro de lo que uno puede independizarse de los vaivenes políticos, porque siempre tuve apoyo de los Estados Unidos para trabajar, siempre tuve subsidios desde el exterior o del Instituto Médico Howard Hughes, que es una de las entidades filantrópicas más importantes de los Estados Unidos que apoyan a la ciencia, y en este momento del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. O sea que eso, al tener dinero y al tener muchos contactos y muchas colaboraciones con el exterior, me ayudó a un poco sortear todas las dificultades que tenemos y que son muchas para trabajar en la Argentina, ¿no? Sí, las dificultades todavía continúan, pero creo que ha habido un salto cualitativo, ya que el CONICET, como vos destacás en entrevistas que te han realizado, estuvo a punto de privatizarse en la década del 90 y hoy en día hay una política de volver a incentivar la actividad científica. Vos mencionás en las entrevistas que hemos leído sobre tu trayectoria que hace falta mucho dinero para la investigación, para montar un propio laboratorio. ¿Qué perspectivas tenés en relación a esto, a que se puede ir sorteando para que puedan realizar la actividad también con fondos propios, no? Creo que estamos, o sea, sí, como decís vos, hubo un salto cuantitativo, la ciencia pasó a ser política de Estado, tenemos un ministerio y el ministro es un científico que entiende de nuestra problemática. De acá a poder trabajar a nivel competitivo mundial con fondos genuinos y propios, creo que nos falta todavía otro salto cuantitativo, porque el equipamiento es muy, pero muy caro y no llevan años luz allá afuera. Mientras los subsidios acá son de ceros de diferencia, más de dígito, de dos dígitos por lo menos de diferencia. Uh-huh. Por lo cual, creo que todavía nos falta un largo camino por recorrer. Esperemos poder seguir recorriéndolo y esperemos que esto supere o sobrepase al gobierno que le toca en este momento y que siga siendo una política de Estado de cualquier gobierno que venga, porque de esa sola manera se puede construir una ciencia sostenible, tecnología sostenible en el tiempo y un país que crezca. Por lo pronto ha sido distinguida como la investigadora de la Nación Argentina 2012. Me gustaría que nos cuentes qué sentís, ¿no? Ya a esta altura de tu vida, que sos muy joven aún, que hayas recibido esta distinción, y lo mismo con el premio L'Oréal UNESCO, que viene a ser como el Nobel femenino. Has tenido también incluso una distinción por parte del presidente de Francia, Sarkozy, así que me gustaría que nos cuentes qué se siente, ¿no?, una mujer investigadora que tiene tanto reconocimiento. Bueno, uno se siente como que lo que uno dio vuelve, que lo que uno hace vale la pena, que por supuesto siempre recibir premios es, qué sé yo, es como una palmada para decir, bueno, lo que estás haciendo va por el camino correcto y seguí para adelante, ¿no es cierto? haber recibido el premio L'Oréal en el 2008 fue una gran sorpresa y un gran estímulo, porque bueno, es un premio en el cual uno compite con todo el mundo, en realidad en mi caso con Latinoamérica. Es un premio muy prestigioso y muy difícil de obtener, así que en ese momento realmente fue un torbellino para mi vida. Y este año haber recibido el premio, la distinción Investigador de la Nación, también fue una gran satisfacción, porque bueno, es el reconocimiento de los pares de uno, porque primero hay una comisión que es de científicos y luego del Ministerio y por supuesto de Presidencia de la Nación, porque finalmente la distinción la da Presidencia de la Nación. Y entonces, año a año, distinguir la labor de algún científico, que en este año me tocó a mí y el año pasado a otro y el año que viene será otro, realmente es como bueno decir, bueno, la verdad que lo que uno está haciendo tiene sentido y que el Ministerio y la Presidencia de la Nación tratan de mostrar la actividad de los científicos y mostrar a la sociedad que, bueno, que nosotros estamos trabajando para aumentar el conocimiento y eventualmente lograr una mejor calidad de vida para cuando nuestras investigaciones lleguen a alguna aplicación específica. Tal cual, Belén. En este sentido quería preguntarte, vos recién dijiste que a nivel económico, a nivel equipamiento, todavía estamos a años luz de países tal vez como Estados Unidos. Pero a nivel humano, a nivel académico, me parece, ¿no?, que por las entrevistas que tenemos con vos y con otros científicos y con otros tecnólogos, que realmente está muy equiparado con el resto del mundo. Vos estando en Estados Unidos, lograste una investigación, un descubrimiento que otros científicos que venían haciendo hace 30 años la misma investigación no lo pudieron descubrir, y vos sí. Entonces, en este sentido, quería preguntarte cómo ve la comunidad científica internacional a los científicos argentinos y a este despegue, tal vez, de la ciencia argentina en los últimos años. A ver, en general, y a través de todos los... Desde que yo me acuerdo, y antes también, el científico argentino está muy bien catalogado en el exterior. Un chico que se forma en la Argentina, en nuestras facultades, en nuestras universidades, y hace un doctorado acá, o no, o se va a hacerlo afuera, generalmente nunca falla afuera, generalmente le va bien y muchas veces descolla. Porque yo creo que tenemos dos cualidades. Todavía, aunque la educación está en un momento de crisis, todavía la educación en nuestra universidad, no, yo soy egresada de la Universidad de Buenos Aires, sigue siendo buena. Y aparte, como tenemos tantas carencias día a día, tenemos que saber sortear todas esas carencias. Entonces tenemos un reflejo y una capacidad de adaptación que, por ejemplo, a los americanos les cuesta y no tienen, porque como está todo servido, es como un claro, chiquito que está como es malcriado, que le das todo, y entonces cuando le falta algo no sabe cómo actuar. Bueno, así es yo creo que en Estados Unidos. Mientras que los argentinos vamos, y bueno, si no tenemos fuego, no sé. Te la rebuscás. La haremos con dos piedras, ¿viste? Claro. Entonces, sabemos adaptarnos y sabemos esquivar y sortear las dificultades, así que generalmente cuando un argentino va afuera, le va bien. Belén, para ir cerrando, yo quería terminar de ahondar un poco en todas tus actividades de investigación, ya que vos también trabajás en el área de la hipoacusia. Sabemos que el 50% de los casos de sordera son de origen genético y uno de cada 1,000 nacidos tiene un problema de audición. Actualmente estás trabajando en el tema, en un laboratorio, realizando diagnósticos genéticos. ¿Qué posibilidades de aporte a la prevención de la sordera se podrían llegar a lograr con esto? Sí, como vos decís, desde hace 7 años en el laboratorio estamos haciendo diagnósticos genéticos de sordera con varios fines. Cuando empecé, principalmente porque en el país nadie lo hacía, y como decís vos, el 50% de las sorderas son de origen genético y es muy prevalente, 1 de cada 1,000 nacidos vivos nace con algún problema de audición. Y como nadie estaba estudiando esto en el país, decidí dedicar parte del laboratorio a esto. Primero con el fin de ver cuál es la prevalencia en nuestro país, cuáles son los genes que están mutados más frecuentes en nuestro país, y por supuesto de darle a los pacientes que se nos acercaban una respuesta de cuál es la causa de su de su hipoacusia, de su sordera, para lo cual ellos después pueden tomar alguna decisión en cuanto a tratamiento, en cuanto a equipamiento, si necesitan audífonos o implantes cocleares, por ejemplo. ¿Qué son los implantes cocleares, perdón? Cuando los implantes cocleares es una de las grandes revoluciones que hubo en los últimos, serán 10, 15, 20 años en la parte de audición, en la cual uno le pone, en vez de usar un audífono, uno directamente lo que hace es poner como un electrodo dentro del oído y la persona que no escucha, finalmente escucha completamente bien. O sea, es como bypassear al oído y esa persona que es sorda vuelve a escuchar. Realmente es una revolución, y los chiquitos que nacen sordos, si uno los diagnostica muy tempranamente y los implanta muy tempranamente, el chiquito se desarrolla totalmente normal, va a una escuela normal, está completamente oralizado. O sea que es fundamental realizar diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano en chiquitos con problemas de hipoacusia es realmente fundamental. Si el caso es como para hacer un implante coclear, el implante coclear es el día y la noche hoy para esos chiquitos. Y bueno, como el 50% de las sorderas son de origen genético, decidimos dedicarnos a esto. Ya tenemos más o menos como 900 o 1000 pacientes, debemos tener ya analizados, que nos derivan de todo el país. Y bueno, y con esto devolvemos un poquito a la sociedad lo que la sociedad espera un poco de nosotros al apoyar nuestra ciencia. Pero por otro lado también eso nos ayuda a la ciencia básica, porque al encontrar las bases genéticas de la audición, lo que estamos encontrando son alteraciones dentro del oído. Y entonces eso nos permite identificar moléculas que están alteradas dentro del oído, y de esa forma se han encontrado un montón de moléculas que han permitido entender cómo funciona el oído. Entonces la ciencia básica y la ciencia aplicada están muy interrelacionadas entre sí, y dentro del laboratorio una se nutre de la otra. Belén, te agradecemos muchísimo por el tiempo, por esta entrevista que nos diste desde Tecnología para Todos, y bueno, felicitaciones a vos, a tus becarios, a tus colegas, por el gran trabajo que hacen día a día. Bueno, les agradezco muchísimo, sí, como decís vos, becarios, estudiantes y bueno, gente más formada que tenemos dentro del laboratorio, investigadores, que bueno, que es, en realidad hablo yo, pero la tarea es de todos. Y es un trabajo en equipo. Equipo sería muy difícil. Bueno, muchísimas gracias, Belén. Bueno, un abrazo. Un gran saludo. Hasta luego. Estuvimos hablando con Belén Elgoyen, doctora en bioquímica y reconocida recientemente como investigadora de la Nación 2012. ¿Qué te pareció, Carmen? Me pareció realmente increíble todo lo que puede lograr un investigador con ganas de también de trabajar en su país. Y ella misma parafraseaba a la frase del reconocido científico Bernardo Houssay, que decía que la ciencia no tiene patria, pero la mujer de la ciencia la tiene. Así que bueno, por suerte la tenemos acá y trabajando para resolver problemas tan importantes, entre otros como la hipoacusia, y realizando diagnósticos tempranos. Esto último que nos contaba me pareció realmente fundamental. La verdad, un placer, un gusto que nos damos semana a semana a tener estos científicos y estos técnicos tan reconocidos en la Argentina. Así que bueno, esperemos a los oyentes les haya gustado. En un ratito nada más seguimos con más Tecnología para Todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Un qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Esa música que suena de fondo quiere decir que volvió, la tenemos acá en piso a ella, nada más y nada menos que a Liliana Cárabes, que vuelve con su sección El Mundo de Lili, en realidad Inti Pregunta, pero que nosotros lo apodamos El Mundo de Lili. Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Te volvemos a tener en los estudios, Lili. Sí, por suerte, ¿no? Ya te he hecho un piquete alegre, todo. Sí, me enteré, te escuché y dije, bueno, no, la verdad que... Hay que ponerse media pila y seguir. Muy bien, hay que volver y como recargada volvió. Sí, volvimos con todo, porque la personalidad de hoy es un grosso, un grande. Alguien que te costó un poco de trabajo conseguir. Sí, porque él siempre está viajando, de hecho lo encontré en el exterior. Bueno, mejor así entonces. Lo pesqué viajando. ¿Y qué datos podemos dar de la gran figura con la que volvió Liliana al mundo de Lili? Bueno, él es un periodista de una enorme trayectoria, muy reconocido en la sociedad. Es periodista deportivo, pero es un periodista muy completo. Puede decirse que también es un periodista político. Por ejemplo, conduce en televisión el programa Bajada de Línea. Ajá. Y bueno, con eso ya sabemos quién es. Y la frase relató que lo... Fútbol, relató en fútbol. De hecho... La frase que lo caracteriza a él es el barrilete cósmico. No demos más pistas, Lili, porque va a terminar siendo bastante sencillo. Lo que podemos decir es que es una gran entrevista con una importante figura del periodismo que Liliana se propuso conseguirlo hace un tiempo y hoy lo tenemos acá en Tecnología para Todos, así que vamos a escucharlo. Vamos. Realmente es un honor esta semana compartir con todos ustedes una entrevista que hace muchísimo estoy tratando de conseguir. Él es un periodista, locutor, conductor y escritor. Es uruguayo, pero para nosotros él es argentino. Conduce el programa televisivo Bajada de Línea y en radio es el conductor de La Mañana de Radio Continental. Y sí, ya habrán adivinado, ¿verdad? Está con nosotros Víctor Hugo Morales. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Liliana. Es un gusto estar en contacto con ustedes y saludarlos desde el exterior, porque ando de viaje en este momento, pero siempre es un placer. Es una manera de estar más cerca de lo de uno, poder conversar un ratito con ustedes. Así que a la orden. El placer es nuestro, Víctor. Gracias por aceptar la invitación. Empezamos con la trivia, ¿sí? Sí, ¿cómo? Va la primera pregunta. ¿A qué se denomina testeo? A. A una prueba. B. Al primer test argentino para medir alteraciones olfatorias. O C. A una variedad de té característico del norte de nuestro país. A, B o C. A lo primero. ¿A una prueba? Sí. No, es la B. Al primer test argentino para medir alteraciones olfatorias. Pero está bien que no lo sepa, porque este es un nuevo desarrollo del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Desarrollaron un kit para, a partir de la microencapsulación y aplicación de olores locales sobre papel, para evaluar las capacidades olfatorias y las diferentes alteraciones que tiene el ser humano. Qué interesante. Todo es un aprendizaje. Es verdad. Muchas gracias, Liliana. Va la segundita, Víctor. Las micotoxinas son metabolitos tóxicos que afectan a qué tipo de alimentos. A. Granos que se acumulan en silos. B. Lácteos que pierden la cadena de frío. O C. Vegetales a partir del uso de fertilizantes. Bueno, estoy jugando a tirarme lance. lo segundo me pareció. Las micotoxinas afectan a los lácteos que pierden la cadena de frío. No, en realidad afectan a granos que se acumulan en silos. Interesante. Sí, es así. Y el INTI trabaja, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial nuestro, trabaja mucho para disminuir esta afectación, ¿no?, sobre los granos. Y va la última, Víctor, y terminamos con la tortura de preguntas. No se preocupe, no me molesta nada. Me incorporo estos datos al bagaje, si no me los olvido, porque capaz que después, en pocos días, uno, al no tener conocimiento cabal de estas cosas, las olvida, pero por lo menos me quedan las dudas. En lo del testeo, por ejemplo, hubiera estado yo seguro de que se trata de una prueba, un test. Es un test, sí. Sí, pero venía por otro lado. Muy bien. ¿Y la tercera cuál es? La tercera. ¿Cuál es el porcentaje de materia grasa que debe sacársele a un alimento para ser reducido en grasas? ¿40%, 75% o 25%? Para ser reducido en grasa. Cuando uno consume un alimento y dice reducido en grasas, ¿cuánto lo han reducido? Sí, en porcentaje. A mí me parece que 25%. Muy bien, muy bien. Es verdad. Según la normativa vigente, para que un producto sea considerado reducido en grasas, debe tener una reducción mínima de 25% respectivamente a un mismo alimento convencional. Bueno, una de tres, muy bien, Víctor. La verdad que está bueno que las personalidades acepten este desafío. Me da gusto y a la orden siempre, con todo placer. Bueno, Víctor, una cosita más. Sí. Que esto es lo que realmente nos importa. ¿Nos puede contar alguna experiencia suya relacionada con la tecnología en su vida? ¿Cómo se lleva con la tecnología? Pésimo. Soy una persona ignorante, desinteresado, desaprensivo. Con todo lo que significa la tecnología. Uh-huh. Uso lo que encuentro a mi paso sin preguntarme demasiado cómo llega a mí, no tengo demasiado conocimiento ni avidez de curiosidad para mejorar ese aspecto. Todo lo que es nuevo y tecnológico es como un pequeño enemigo, un duende que se me para ahí adelante y me enfrenta, en todo caso. Uh-huh. Estoy bastante afuera, no sé si es una cosa generacional o personal la que ocurre con esto, pero es casi deprimente mi floja relación con todo lo que sea tecnología. Le digo en serio, y ya no tengo manera de corregirlo, por eso quizás me animo además a plantearlo con tanta crudeza. Y bueno, sí, no, pero tal vez muchas personas no nos damos cuenta que la tecnología nos rodea en todos los aspectos, ¿no? Desde los alimentos, la medicina, no sé, desde que prendemos una luz, la electricidad. Siempre es un asombro. Ayer anduve en un auto eléctrico por primera vez en mi vida. No me digas. El señor que me llevaba, que es un gran jugador de básquetbol argentino, estábamos en Indiana, en los Estados Unidos, llegamos a la casa y enchufó el auto como se enchufa un celular cuando uno llega y lo quiere cargar. ¡Qué grande! Es absolutamente asombroso, y el auto era maravilloso en su andar, en todos los aspectos. Es nuevo, de alguna manera, pero era como... Y además tenía una pantalla de 25 centímetros por 15, un poco en la parte baja, donde a la vista, sobre lo que sería la caja de cambio, que caja de cambio no tiene, y tomaban vía satélite desde arriba toda la ciudad de Indiana, por donde nosotros nos íbamos moviendo. Es decir, la tecnología para mí es algo que no me interesa en cuanto a investigar cómo es que hacen estas cosas, pero me provoca muchísimo asombro de que las hagan. Y mejora en muchos aspectos, como en este que usted me mencionó, la calidad de vida, ¿no?, de los seres humanos. Porque un auto eléctrico es un auto ecológico. Silencioso. Es el mañana. Y uno está hoy ya en el mañana cuando descubre estas cosas. Y pero ya pronto va a estar acá. Siempre desde el asombro, ¿no? Qué linda. Desde un interés por saber algo más o una cosa por el estilo, no me va por ese lado. Bueno, eso es muy lindo, que reconozca que a usted lo asombra, ¿no? La tecnología en muchos aspectos de la vida. Está muy bien. Víctor, bueno, cuénteme brevemente, ¿cuáles son sus proyectos actuales, futuros? ¿Qué está haciendo allá? Estoy haciendo un programa de televisión que va a ir por un canal que se llama Deporte TV y que me ha conectado con las grandes figuras del deporte argentino, de la selección de fútbol y de básquetbol en este caso, por eso ando por los Estados Unidos. ¡Uy, ahora! ¡Qué lindo! Un programa que va a salir dentro de unos meses, supongo, y ya hemos hecho entrevistas con mucha gente muy valiosa. Aquí vengo de ser escola, como le dije, en Indiana, a Prigioni, en Nueva York, donde estoy ahora, después Ginóbili, pasado mañana en San Antonio, y antes Messi, Mascherano, o sea que es una cosa, qué lindo. Un programa prometedor. Va a cumplir muchos sueños nuestros haciendo esas entrevistas, así como usted permitió cumplir un sueño nuestro entrevistándolo a usted. Es un placer, estoy siempre a la orden, me da mucho gusto y bueno, cuando quieran volvemos a conversar. Víctor, ¿dónde va a estar este programa? ¿En qué canal? Deporte TV. Deporte TV, ¿a partir de cuándo? No lo sé, ya hemos hecho unos 14 programas o 15, Bien. Son 20 en total, pero todavía hay que trabajar en las ediciones y demás porque es un programa muy atrapante en cuanto a la imagen. Imagino. Diría que lo menos importante del programa soy yo. No creemos que sea así, pero qué lindo va a estar verlo. Vamos a estar muy atentos para el lanzamiento de ese programa, que va a ser maravilloso. Gracias por todo lo que hace por todos nosotros, Víctor, día a día. No, por favor, muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Un cariño grande para usted, de parte de todo el equipo de Tecnología para Todos. Tecnología para todos. La más fuerte que no te escucho. Tecnología para todos. Porque la tecnología también es para nosotros. A lo loco es una frase que está de moda, Continuamos en Tecnología para Todos. Vamos a hablar en este momento con la gente de La Pampa. Nos vamos a ir hasta el centro del país, ya que allí hace algunas semanas estuvo realizando el cuarto concurso de quesos pampeanos. Para contarnos bien de qué se trató, cuál es la historia de este concurso y qué es lo que se busca premiar, lo tenemos en línea a Néstor García. Él es director del Centro Indy La Pampa. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿de qué se trata el concurso de quesos pampeanos? Que suena así como, ¿vamos todos a comer queso o tiene otro ángulo? No, tiene otro ángulo, no es vamos todos a comer queso. Se trata de, fundamentalmente el objetivo es el contribuir con el fortalecimiento de las pymes lácteas pampeanas, pero está realizado en el marco de un evento que está pautado con bases, con condiciones, con cuestiones que tienen que ver con lo científico-técnico, y no es una improvisación, es decir, ya tiene un formato, los quesos son sometidos a diferentes tipos de exámenes, que tienen que ver con la primera parte con normativas que correspondan al Código Alimentario Nacional, y posteriormente los atributos del queso, que son evaluados por un jurado capacitado. Perfecto, y como decíamos, es el cuarto año que se realiza este concurso. ¿Ha aumentado la cantidad de productores que participan? Desde que se arrancó, desde el primero al cuarto, sí ha aumentado la cantidad de plantas lácteas que participan, ha aumentado la cantidad de quesos, y fundamentalmente ha aumentado la calidad de los mismos, porque el concurso, lo que se hace, se lo compara con atributos que están de alguna manera ya predeterminados, y esto permite ver cómo evoluciona los distintos tipos de quesos a lo largo del tiempo. Néstor, ¿cómo estás? Soledad de Marco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo vas, Soledad? Bien. Justamente, en base a lo que venías hablando, quería preguntarte cuáles son esos atributos, esos aspectos que se evalúan a la hora justamente de evaluar un queso y de ver, bueno, quiénes ganan, quiénes no. ¿Qué se evalúa? ¿Qué aspectos podemos mencionar a los oyentes para que sepan cómo tiene que ser un buen queso? Bien, como primera medida, lo que se hace es, se hacen análisis de laboratorio, donde se hacen ensayos físico-químicos y microbiológicos para ver que el queso esté en condiciones de ser consumido. Si pasa ese primer filtro, digamos, entra lo que es la evaluación de las características organolépticas. Esto tiene que ver con la textura, el color, la forma, el sabor, el olor, todos esos tipos de elementos, los cuales para cada tipo de queso están determinados como debería ser, y el jurado que ha sido capacitado convenientemente para poder evaluar esos atributos realiza una valoración de los mismos. Perfecto, y se evalúan cuatro tipos de quesos, ¿verdad? Cuatro categorías son las que participaron en el concurso exactamente: blandos, semiduro con ojos, semiduro sin ojos y duros. Perfecto, ¿y te parece si escuchamos a Dante Delú, que él es dueño de una de las empresas que estuvo participando y que de hecho participa desde el primer concurso allí en el centro, en el concurso de quesos de La Pampa? De acuerdo. Una empresa empezó muy familiar, empezó una empresa que empezó haciendo leche de consumo, o sea, leche sachet únicamente, hacíamos para abastecer los pueblos acá de la zona. Y bueno, el transcurso del tiempo y bueno, los clientes empezaron a pedir que empezáramos a incursionar el tema de los quesos. Bueno, empezamos en primer momento a hacer blandos y bueno, después fuimos armando toda la línea de producción de los quesos. Te estoy hablando hace 20 años más o menos para atrás. Y bueno, empezamos con la producción. Nosotros tenemos un tambo propio, empezamos con el tambo propio nuestro, produciendo alrededor de 1.000 litros diarios. Y bueno, en este momento estamos produciendo entre 14 y 15.000 litros diarios. De esto, un 80% es lo que sería queso y un 20% en lo que sería leche fluida. Nosotros nos hemos presentado de la primera vez que se realiza el concurso. Este es el cuarto y nos hemos presentado de las cuatro veces. ¿Sí? La primera vez únicamente hacíamos queso blando, que tuvimos el segundo premio en el primer concurso. En el segundo concurso volvimos a tener el segundo premio en queso blando. En el tercer concurso obtuvimos el primer premio en queso blando, segundo premio en queso blando también con otro tipo de queso, o sea, el primero con un cuartirol y segundo con un Porsalud, y un segundo premio con un semiduro que era antiguo. Y en este, en el cuarto, tuvimos primero y segundo premio, primer premio en un semiduro sin ojo que es antiguo, y primer premio con un duro, que es sardo. Creo que es muy importante, ¿no es cierto?, el reconocimiento y el sello que nos da, porque algo que fiscaliza el INTI no es poca cosa, ¿no es cierto? Pero más que todo decir, bueno, es que estamos produciendo una mercadería, no nos olvidemos que es alimento de excelente calidad. Es el orgullo más que un premio, creo, de todo esto. Déjame agradecer al INTI, porque tengo un apoyo muy importante, al gobierno de la provincia de La Pampa, que bueno, está siempre en contacto y bueno, lo que se necesita para todo, y bueno, especialmente al INTI también y al INTA, que también ha trabajado con nosotros muy bien. Escuchamos a Dante Delú, el es dueño de Lácteos La Talla, una empresa láctea de allí de la zona, que participó, como bien escuchamos, en las cuatro ediciones del concurso y obtuvo dos premios, en esta edición. Vamos a hablar ahora con Belén. Hola, buen día. Buenos días, Belén. Belén Paesani es también del Centro INTI La Pampa. Ella es ingeniera y trabaja en la parte de lácteos. ¿Qué nos podés contar, Belén, de...? Porque el concurso se dividía, como decía Néstor, en una primera parte que se evalúa más lo que tiene que ver con las normas y una segunda parte en la que se evalúa sensorialmente el producto. ¿Qué es lo que se evalúa y cómo se evalúa sensorialmente el queso? Bueno, buenos días. En lo que es la evaluación sensorial en el concurso, propiamente dicho, lo que se mira más que nada son lo que es, en una primera instancia, lo que es la apariencia externa del queso, ¿sí? Y después la parte lo que es interno, lo que se refiere, por ejemplo, a la textura, el sabor, el aroma, el flavor, que digamos, estos conceptos son bien desarrollados en el primer día del evento, que es donde se, digamos, se ejecuta la capacitación de los jurados que han sido previamente seleccionados para cumplir esta tarea. Exactamente, ¿cómo se selecciona el jurado que participa? Bueno, generalmente siempre acudimos a gente que esté relacionado con el sector de las empresas lácteas o que conozca de estos alimentos. Y también gente que, digamos, que sea consumidora en general. Por ejemplo, para lo que es este concurso participó gente del Ministerio de la Producción, del INTI, del INTA, de las facultades de Veterinaria y Agronomía con sus respectivas materias, digamos, orientadas a todo lo que es la producción primaria. Uh-huh. Y para los productores que participan de este concurso, ¿cuál es el beneficio? Lo escuchamos un poco a Dante, pero desde el Instituto, desde el INTI, ¿ustedes cuál creen que es el beneficio para los productores? Y bueno, más que nada un poco saber en dónde están parados en materia de calidad del producto que están haciendo, ¿no? Más que decir, bueno, saqué el primer premio o el segundo premio en tal categoría, le sirve a ello más que nada como un ámbito de intercambio, de capacitación, porque más allá de que su producto lo evalúa un jurado que ha sido capacitado, a su vez, por ejemplo, el último día de lo que fue la premiación, se dio previamente una charla informativa a las empresas, donde justamente se explicó el informe que se les va a entregar luego del concurso, cómo leerlo, cómo interpretar esa información de sus quesos, para justamente poder aplicarlo y mejorar la calidad de los mismos. Perfecto. ¿Y ustedes en qué están trabajando en la zona con la gente? Porque Dante me comentaba fuera de la nota que están trabajando y capacitando con efluentes en la industria láctea. Sí, este es uno de los temas. También se han dado diferentes cursos de tecnología de elaboración de quesos. Sí, en lo que es efluentes también, digamos, tenemos un área acá de ambiente donde también se encuentra trabajando con este tema para justamente mejorar todo lo que es el tratamiento de efluentes de este tipo de industria. Perfecto. Entonces esperaremos la próxima edición del año que viene del concurso de quesos pampeanos a ver... 2015, porque en realidad es un evento que ya se fijó en lo que es el calendario provincial y el calendario lechero cada 2 años. Perfecto, entonces en el 2015 veremos si participan los mismos productores y... Sí, ojalá que más. Exactamente, ojalá que más y ojalá que hayan podido implementar todas las sugerencias que ustedes le dieron a partir de esta participación en el concurso. Tal cual, de concurso a concurso, digamos, vamos tomando las sugerencias que nos dan para mejorarlo y seguramente para el próximo con nuevas cosas vamos a desarrollarlo. Muchísimas gracias, Belén. Estuvimos hablando con Belén Paesani del Centro INTI La Pampa del Área de Lácteos y con Néstor García, el director del Centro INTI La Pampa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nos quedamos sin tiempo, ya hemos llegado al final de esta edición de Tecnología para Todos, que fuimos variado de temas, fuimos no solo de norte a sur, como le gusta decir a Hernán, sino que variamos mucho de temas y abordamos una gran cantidad de problemáticas. Así que le agradecemos a la gente de Radio Nacional, como siempre, que nos presta los estudios para que podamos grabar y ustedes puedan escucharnos desde sus casas, y a la gente de Farco también, que nos retransmite en todo el país. Será hasta la próxima edición de Tecnología para Todos, donde seguramente también va a ser un programa comandado por mujeres, porque las mujeres hemos tomado el poder acá en Tecnología para Todos. Así que gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana. En el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en 1 hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran.